sienten como que esta necesidad de escribir con respecto a lo que ellos son, esa identidad que se busca, ¿no? Que nace desde luego de ese nacionalismo, de esa identificación con lo que es de aquí, ¿no? O lo que es el terruño de los escritores en todas estas naciones latinoamericanas. Y comentábamos también, o nos centrábamos mejor dicho, en dos, en un autor, José Revueltas, un autor mexicano, de hecho, que por ahí tiene un cuento que se llama Dios en la Tierra, y explicábamos un poco acerca de cuáles son estos como que tintes criollistas en la literatura. Si bien más o menos expliqué qué es el criollismo, me gustaría como que un tanto hacer hincapié en la definición propia de esta subcorriente literaria para que pues desde luego pueda comprenderse mejor, para que pues sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Ustedes recordarán que criollismo, bueno, estos ismos que van surgiendo son como que intentan pertenecer a algo, ¿no? Es decir, el realismo, la escritura realista intenta asemejarse a la realidad, intenta parecérsele, no se le parece desde luego y no es un reflejo exacto de la realidad, sino que busca parecérsele, ¿no? De hecho, el subfijo ismo, eso quiere decir, ¿no? Perteneciente a o que se aglutina a algo. Y desde luego el criollismo, pues ya lo dijimos, es el resultado de esa identificación con lo nacional y que viene desde luego de la palabra criollo. La palabra criollo viene del verbo criar, ¿no? Y bueno, sabemos que bueno, a propósito de este día patrio, por así decirlo, los criollos, por ejemplo, fueron los que iniciaron ese movimiento de independencia justamente por eso, porque son españoles o peninsulares nacidos aquí. Bueno, entonces ya no serían peninsulares, o sea, lo que me refiero es que son de origen peninsular, pero son nacidos aquí en América, ¿no? O sea, tienen otro origen, y es esa búsqueda de identidad lo que va a resultar en un sincretismo. El sincretismo es la fusión, por ejemplo, de dos cosas que pues no se parecen y que nace algo nuevo. En este caso, el criollo busca una identidad propia porque no se siente pues, ni de aquí ni de allá. No se siente propiamente español porque, bueno, no nace en la península, pero tampoco se siente americano porque no tiene raíces americanas. Entonces, busca esa identidad propia, ¿no? De repente entran como que en esta pregunta de quién soy, a dónde pertenezco. Mis raíces están hasta el otro lado del Atlántico, ¿no? Y yo no pertenezco aquí, sin embargo, nací aquí. Entonces, esa identidad es la que van a buscar y esa identidad es la que va a propiciar primero, desde luego, las guerras independentistas de principios del siglo XIX y también buscando esa o rebuscando esa identidad nacional a partir del centenario de estas independencias, la búsqueda a través de aquello con lo que se identifican. Esto podría sonar demasiado obvio, pero sí es importante mencionarlo. Ahora bien, todas estas subcorrientes, fíjense que hay algo interesante. Me parece que hay algo interesante en la propia definición de lo que es el criollo, para después hablar del criollismo literario. El criollo, ya dijimos que es una persona de raíces peninsulares, de raíces españolas, pero que nace aquí en Nuevas Tierras, que son las tierras americanas. Y con el criollismo literario va a pasar exactamente lo mismo, porque todas esas influencias literarias que surgen en España, por ejemplo, a raíz de la guerra hispano-estadounidense de 1898, todo ese conflicto que se crea, todos esos escritores que están ahí, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, incluso también los románticos franceses o ingleses, por ahí Balzac, que es propio del realismo, por ahí también Faulkner, también por ahí se me ocurre James Joyce, que de repente todas esas influencias son absorbidas por los escritores nacionales de Latinoamérica, ¿no? Obviamente cada quien uno en su nación. Entonces, ese modo de escribir no nace aquí en México. No nace aquí en México, o sea, tiene sus raíces allá en Europa, o muchos en Estados Unidos también, pero trata de justamente de nacer una nueva forma de escritura a partir de esas raíces que han absorbido estos autores. Y el criollo, y bueno, si nos vamos a la definición de criollo, pues es exactamente lo mismo. Vamos a aclarar bien este punto, pero no sin antes de ir unos comerciales, ahorita regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 16 minutos. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del criollismo literario y hacíamos hincapié en la definición de lo que es el criollo, lo que eran los criollos, ¿no? Esta casta que surge en la colonia de la Nueva España, bueno, todas las colonias españolas que están acá en Latinoamérica, y cómo el criollo no se identifica con sus raíces españolas, pero tampoco con las de acá, ¿no? O sea, y cómo busca una identidad nueva. Y es en esa búsqueda de una identidad nueva que el criollismo literario también se asemeja a lo que es el criollo. Porque estos autores van a absorber técnicas e influencias de otros escritores que no son de aquí, que no son nativos de aquí. Es decir, por ejemplo, las influencias de Martín Luis Guzmán o de Revueltas o de Horacio Quiroga, pues no sé, no creo que sea este Nezahualcóyotl, por ejemplo. Sor Juana sí, pero más poníamos el ejemplo de Faulkner, de Balzac o de Benito Pérez Galdós, ¿no? Galdós que fue es el gran escritor español después de Cervantes, por ahí del año del 98. De hecho, esa generación del 98, la generación de 1898, surge a partir de alrededor de ese conflicto hispano-estadounidense, ¿no? O sea, pierde España la guerra con los Estados Unidos, y todo ese conflicto crea un nuevo modo de escritura, y también por ahí anda este Benito Pérez Galdós, que entonces todas esas influencias que no nacieron aquí, que son de otros lados, vienen y nos sirven o le sirven a los escritores latinoamericanos para ellos decir ahora sí cosas que sí nacen acá en estas nuevas tierras, en este caso Latinoamérica. Entonces, aquí, fíjense que ahí hay una idea bastante interesante que estuve más o menos reflexionando para poder compartir con ustedes, y que si por ahí alguien le surge una duda o bien resulta que lo que estoy pensando no es tan acertado, pues lo invito desde luego a que platiquemos, y sería genial que pudiéramos recibir una respuesta de esto. Por ejemplo, de los temas universales de la literatura, nos encontramos como ejemplo o como ejemplos, primero que nada, al Gilgamesh, ¿no? El gran poema épico del Gilgamesh, es decir, del Gilgamesh al Quijote, pasando por Ulises de la Odisea, pasando por Eneas de la Eneida y pasando por Dante de la Divina Comedia, la gran temática es el viaje, por ejemplo, ¿no? O sea, del Gilgamesh al Quijote, la gran temática del viaje, del tránsito, de la búsqueda, contada desde luego de una manera épica. Y este relato, todos estos relatos de Gilgamesh, Ulises, Eneas, Dante y el Quijote, van a ser relatos cósmicos universales. Si recordamos, por ejemplo, el Gilgamesh, en el poema del Gilgamesh nos cuenta la existencia del diluvio universal, ¿no? Lo mismo Ulises y lo mismo Eneas. De repente Ulises y Eneas visitan el inframundo, al igual que Dante. Dante hace una metáfora de la vida como si fuera una romería, como si fuera un tránsito, ¿no? Yendo desde el infierno hasta el paraíso y hasta la contemplación de Dios, una romería, una caminata de purificación. Entonces todo eso, digamos que ahí el común de todas esas historias va a ser un héroe. Va a ser un héroe que de hecho también se le conoce como el monomito, ¿no? Es un solo mito, o el hombre de las mil máscaras, que hay un autor que se llama Joseph Campbell que habla sobre eso. Todos estos personajes, Gilgamesh, Ulises, Eneas, Dante y el Quijote, serán ese monomito tratado y escrito de diferentes formas, o bien explicado de diferentes máscaras, ¿no? Por eso es el héroe de las mil máscaras. Entonces, este tema es un tema universal, ¿no? Ya les digo, el viaje, el tránsito y la búsqueda, ¿no? A través de un relato cósmico. Pero en la literatura local, es decir, lo que ya se hace localmente, esos temas se matizan, pero de forma particular, ¿no? El héroe que viaja por el cosmos ahora es el campesino que trabaja su tierra, por ejemplo, ¿no? El soldado revolucionario perdido en medio del conflicto, o el caudillo, ese caudillo, por ejemplo, que nos cuenta Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo. Ese héroe va a ser trasladado ahora a un ámbito local. Ahorita, si nos da tiempo, hay un relato genial de Quiroga que se llama El hombre muerto, ¿no? Que justamente es lo que nos quiere decir. Ya no hay un cosmos, ya no hay un macrocosmos, ahora hay un microcosmos. En este caso el microcosmos será el hombre mismo o el espacio reducido en donde vive, ¿no? En este caso supongamos Latinoamérica o un lugar determinado de Latinoamérica. Ahora ese microcosmos entonces va a ser el terruño, va a ser la patria, ¿no? Aquello universal entonces se vuelve local, haciendo que en este caso nosotros como lectores nos identifiquemos mejor con esa lectura, porque bueno, va contándonos cosas que a lo mejor conocemos o que se nos hacen más familiares. Es decir, hay valores universales, pero que se colocan a través de un relato más local, ¿no? De un relato más inmediato. Y eso es justamente lo que también es el sincretismo. Fusionar aquello que es universal con aquello que es local y que ya conocemos. En este caso, también voy a poner un ejemplo muy que se me hace muy bueno. Estas narraciones en estos cuentos, por ejemplo, en este cuento de La Fiesta de las Balas, también de Martín Luis Guzmán, se cuenta, se relata de forma épica, ¿no? De forma homérica, así como está contada la Odisea o la Ilíada. Esa forma de narrar épica también está ahí en estos pequeños relatos, en esos pequeños cuentos, en estas novelas del criollismo, de los autores criollistas. No quiere decir que toda la novela o que todo el cuento esté narrado en esa forma, sino que hay ciertas sutilezas, ciertas líneas, hay ciertos matices que nos hacen recordar esa forma de narración épica en los poemas homéricos de la Ilíada o la Odisea, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, los temas universales no van a estar localizados de una manera enmarcada, ¿no? Es decir, no importa que Dante haya sido italiano, ¿no? No importa que Ulises haya sido griego, no importa que Eneas sea el fundador de los latinos, no importa que en este caso que Ulises o Eneas hayan hecho su viaje a través del mar Mediterráneo, eso no importa tanto, lo que importa es la temática del viaje, ¿no? Por eso podemos entenderlo, por eso podemos asimilarlo, porque no importa si Dante fue genovés, florentino, ¡ay, qué burro soy! No importa que Dante haya sido florentino, no importa que Ulises y Eneas hayan perdido en el mar Mediterráneo, lo que importa es el viaje, ¿no? Por eso es que esos temas universales los conocemos, esto creo que ya lo habíamos dicho, pero por ejemplo, en aquellos relatos más locales, en donde se sincretiza lo universal con lo local, aquí sí ya podríamos decir que la estructura de la que se habla, o el tema de lo que se habla, que está matizado, sí está dentro de un marco histórico determinado o local, ¿no? Aquí sí importa, por ejemplo, que el relato de Dios en la Tierra esté enmarcado en lo que fue la Guerra Cristera. Si ustedes acordarán, que también hay tintes de lo de... También hay tintes del relato cósmico en Dios sobre la Tierra, ¿no? Aquello de cuando en principio empieza como que a decirnos cosas sobre la Biblia o a recordarnos el peregrinar del pueblo judío de los 40 años, ¿no? Esos 40 años en el desierto. Eso es un poco de relato cósmico, ¿no? Porque son otra vez el tema del viaje y de todo eso. Entonces, pero aquí lo importante del relato, aquí lo importante de ese tema es que nos está narrado de manera tan local que podemos identificar y podemos darle la importancia que se merece a que esté contextualizado, por ejemplo, en este caso, en la Guerra Cristera, ¿no? Esa es la reflexión que les quería compartir. Entonces, ese sentimiento de independencia y de pertenencia a la tierra, al terruño, hará que estos autores busquen desprenderse de, por ejemplo, de los temas modernistas. Los temas modernistas son muy cosmopolitas. Por ahí, por ejemplo, el modernismo buscaba, por ejemplo, palabras rimbombantes, buscaba lo exótico, por ejemplo, ¿no? En este caso, los criollistas se van a tratar de desprender de eso y van ahora a narrar cosas que hayan pasado aquí en la tierra, ¿no? Que nos hayan pasado como mexicanos o como los o como chilenos, depende la localidad en este caso del escritor. Y la estructura también tiene que ver, porque si entonces se busca una independencia, un sentido de pertenencia, el diálogo en estos relatos va a tener que ser lo más exacto ahí donde se está relatando o lo que se quiere reflejar, ¿no? En este caso, si nosotros vemos los diálogos, que hay mucho diálogo entre los personajes y estas palabras que están utilizando ahí, de repente sí van a querer reflejar el ambiente o el contexto, ¿no? Si es por ejemplo un jefe villista que le está dando órdenes a un subordinado, le va a decir oye, hijo de la fregada, ¿no? Apúrate. O a los prisioneros los va a tratar de hijos de la fregada, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones lingüísticas que son muy localistas van a estar ahí presentes y le van a dar, desde luego, este matiz regional y, desde luego, ese escriollismo. Pero vamos a seguir platicando después de la rola de la media. Espero les guste. Creo en la Virgen de Guadalupe, como en los santos de los pantanos. Creo en la pasión de Cristo en vida, como en las putas iluminadas. Mi piel tiene cicatrices también. Mi piel sirve para amarte también. Creo en los poetas que cazan nazis, como en los hombres que no hacen nada. Creo en los milagros de San Peyote y en las bondades de una cerveza. Mi piel tiene cicatrices también. Mi piel sirve para amarte también. Creo en la proeza de ser un vago y caminar sobre una moneda. En las mujeres que odian la luna cuando están solas con tantos vestidos. Creo en los suicidas que viajan en tinas llenas de flores rumbo a su infierno. Mi piel tiene cicatrices también. Mi piel sirve para amarte también. Thank you. mi ex arcángel, como los curas que violan siervos. Creo en las mentiras sobre el paraíso, como en el diablo fumando miedo. Mi piel tiene cicatrices también. Mi piel sirve para amarte también. De tus labios, creo en mi hombría expuesta a tu hambre, creo en ese brindis por tu orgasmo. Mi piel es como un tatuaje en tu piel. Mi piel tiene cicatrices también. Mi piel sirve para amarte también. Regresamos a Dalep, gracias por seguir con nosotros. Acabamos de escuchar la canción Mi Piel de Real de 14. Esta canción que pues, no sé, se me hizo muy ad hoc para hoy, para lo que estamos hablando y para el día, ¿no? Tiene estos arreglos al final, creo que son, si alguien sabe mejor que yo, pues desde luego le invito a que me corrija, creo que son cantos huicholes o algo así, lo que hacen y se escucha bastante genial. Entonces decíamos que a pesar, bueno, que el criollismo o la literatura criollista rescata temas universales y los localiza, ¿no? Los hace locales. Hay cierto localismo, pero a pesar de ese localismo, de ese peso local o regional, siguen teniendo un valor universal, ¿no? Dado a que un episodio, por ejemplo, en un cuento, tiene o también trata de los grandes temas de la literatura, abarcados por la literatura universal. Ahorita ya empezaremos, ahora sí otra vez ya con ejemplos. Solo que ahora sí empezaremos a ver, por ejemplo, este cuento de Dios en la Tierra. Si se acuerdan cómo empezaba, ¿no? Mencionando a la Biblia y al Génesis y en las tinieblas, pues de hecho ahí está un episodio también de la literatura universal, ¿no? De ese mito de la creación, de ese mito de cuando no existía nada, ¿no? En este caso. Pero les mencionaba hace rato también un autor que se llama Martín Luis Guzmán. Él tiene un cuento que se llama La fiesta de las balas, que está ambientado en la un poco antes, cronológicamente hablando. Si Dios en la Tierra habla de la Guerra Cristera, La fiesta de las balas está hablando ahí de la Revolución Mexicana, ¿no? Y más exactamente del lado de la facción villista o del lado de Francisco Villa. Y Martín Luis Guzmán empieza su relato de esta manera. No le empieza como un cuento, no le empieza como así de ya de lleno, ¿no? Entrar en la trama o entrar en lo que es propiamente el cuento, sino que empieza a decirnos que lo que va a narrar es como una ficción. Dice, esto es como un ensayo, ¿no? Más o menos esas son sus palabras. Empieza diciéndonos, atento a cuanto se decía de Villa y el villismo y a cuanto veía a mi alrededor, a menudo me preguntaba en Ciudad Juárez qué hazañas serían las que pintaban más a fondo a la División del Norte, si las que se suponían estrictamente históricas o las que se clasificaban de legendarias, si las que se contaban como algo visto dentro de la más escueta exactitud o las que traían ya, con el toque de la exaltación poética, la revelación tangible de las esencias, y siempre eran las proezas de este segundo orden las que se me antojaban más verídicas, las que a mis ojos eran más dignas de hacer historia. Porque, ¿dónde hallar, pongo por caso, mejor pintura de Rodolfo Fierro? Y Fierro y el villismo eran espejos contrapuestos, modos de ser que se reflejaban infinitamente uno en otro, que en el relato que ponía a aquel ante mis ojos después de una de las últimas batallas, entregado a consumar con fantasía tan cruel como creadora de escenas de muerte las terribles órdenes de su jefe. Verlo así era como sentir en el alma el roce de una tremenda realidad y conservar después la huella de eso para siempre. Aquí Martín Luis Guzmán está reconociendo eso que les estaba yo diciendo hace rato, ¿no? De que estos relatos son contados de una manera épica. Y él nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que mejor contar? ¿O cómo mejor contarlo? Hay un hecho histórico que está ahí a lo mejor. ¿Y cómo lo contamos? ¿No? Las que de manera estrictamente histórica o la que se puede calificar de legendarias, ¿no? Con una escueta exactitud o las que traen ya el toque de la exaltación poética, ¿no? Es decir, estos relatos van a ser contados de manera poética, de manera legendaria, como si fueran aquellos héroes, pues justamente ese héroe monomítico, ese héroe que está ahí en los poemas homéricos. Y ese es el valor universal que tienen esos pequeños relatos localistas. Y es lo que se puede ver a través de esos relatos locales, justamente a la contraria, el valor universal, ¿no? Eso es a lo que me refiero y eso es a lo que me refería hace rato en esa pequeña reflexión que les comparto o que les compartía. Bien, hay otro relato que se llama El hombre muerto, de Horacio Quiroga, y ese se me hace bastante interesante porque la acción solamente ocurre en dos párrafos. El cuento dura como más o menos dos, tres páginas, pero en dos relatos, en dos párrafos, dos, tres párrafos, se da toda la trama del cuento. Es un hombre que está con su machete en mano, está limpiando un pedazo de su terreno, y de pronto salta a la cerca para querer ir a descansar, se resbala y la suerte hace que el machete se le clave en el estómago. Y entonces el hombre está muriendo. Y termina de morir al final de cuentas, ¿no? Lo curioso es que este hombre muerto ve el mundo como si no pasara nada. Como si eso que está pasando fuera un sueño, como si fuera algo surreal, ¿no? Y aquí lo interesante de ver es cómo este hombre aprecia todo lo que está alrededor, pero desde la muerte, ¿no? Como si aquello de veras no estuviera pasando. Pero bueno, de hecho, voy a hablarles un poquito más de esto después de los comerciales. Y no sin antes decirles también que aquí en Laboratorio de Radio van a empezar un laboratorio gratuito, Infancias en Resonancia. El laboratorio de radio para niños y niñas de 6 a 12 años, cupo limitado, 20 asistentes, registro al 55-36-24-53-56. De lunes a viernes, del 19 de septiembre al 24 de octubre de este año, de 5 a 7 de la tarde en Avenida Guerrero número 7, entre Jalisco y calle Guanajuato, en Atlautla, Estado de México. También Senda Paraíso, venta de terrenos, 4,508 metros cuadrados, acceso frontal a Camino Real, y otro de 1,512 metros cuadrados, acceso desde el Camino de San Juan. Ubicación, fraccionamiento campestre, Las Delicias, Atlautla, Estado de México. Contacto al 62-41-91-70-45, sendaparaíso.com, o al correo sendaparaíso@gmail.com. Vamos un mensaje y te regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Gracias por seguir con nosotros. Ya regresamos a este último bloque de El Alep. Estamos hablando sobre el criollismo y algunos de los cuentos, algunos de los autores de esta corriente literaria en Hispanoamérica. Que bueno, empezamos a hablar de Quiroga y un relato que se llama El Hombre Muerto. Horacio Quiroga es un autor uruguayo. Y brevemente les contaba la trama de este cuento, que es solamente es un hombre que está ahí limpiando su terreno con el machete y de pronto se decide ir a descansar, salta una cerca, ¿no? Se resbala y accidentalmente se clava el machete en el cuerpo y muere, y está agonizando. Entonces, aunque esto ocurre en dos, tres párrafos, toda esa agonía se va describiendo a través de lo que resta del texto. Es como si el tiempo se estuviera deteniendo ahí, ¿no? Porque toda esa agonía, bueno, el autor nos las presenta más o menos en digo, a nivel diegético, a nivel de la historia, en 17 minutos, este personaje se muere. Sabemos que es ese tiempo porque él ya sabe, como él va del diario al campo, él ya sabe qué hora es a partir de la distancia del sol, a partir de que también por ahí sabe que siempre a cierta hora pasa un muchacho caminando hacia otro pueblo, ¿no? Entonces él, por estas marcas, se da cuenta de qué hora es y a cada rato lo está repitiendo. Ahora va a pasar este cuate, va a pasar caminando. Eso quiere decir que es esta hora, ¿no? Entonces, él se da cuenta del transcurso del tiempo y nosotros también a partir de eso. Por eso decimos que son 17 minutos los que él está agonizando. Pero es como si el tiempo se detuviera para él, porque él no se explica cómo puede estar muriendo si realmente aquello que acaba de pasar es un absurdo. Y esta es una cosa interesante que hace Quiroga, porque a diferencia, por ejemplo, del naturalismo, en donde la naturaleza cobraba un papel principal, en donde la naturaleza tenía un peso específico e incidía sobre, en este caso, la suerte de los personajes o el destino de los personajes, aquí no. Aquí solamente la naturaleza va a ser descrita como un elemento meramente ornamental, ajeno a la trama, ¿no? Que está ahí, que sigue estando ahí, pero que no incide de manera directa. Aquí, en este caso, lo que sí incide es, por ejemplo, el absurdo o la casualidad. Casualmente, o de manera muy absurda, este cuate que está, este hombre que está ahí en sus tierras, muere, ¿no? Muere porque se clava el machete. Y tiene tintes modernistas, perdón, criollistas, porque este cuento se ubica en una región del trópico, ¿no? En una región de por ahí de Uruguay. Entonces, todo este tratamiento también, otra vez, regresamos a lo mismo, este tratamiento de los temas universales de la literatura a través de canales locales o a través de personajes muy, muy locales que reflejan cierto parecido a lo que nosotros llamaríamos realidad local, o realidad de un pueblo, o realidad de un rasgo, o realidad de una raza en este caso, ¿no? Este hombre no muere porque no sé, se le cargó el cerro encima, no muere en una tempestad, no muere a causa de la opresión de su patrón, por ejemplo, ¿no? O de alguien que lo está esclavizando, sino muere a través de un acto absurdo. Eso es lo que... Pero además lo que lo hace el criollismo es que es un hombre que se parece, perdón, un hombre que se parece a aquellos hombres que están en esa región del trópico, en esa región de Uruguay. Pero bueno, ya nos vamos, ya casi nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Les voy a dar solamente un pequeño comercial que me acaban de pasar. Aquí lo tengo, es un restaurante que se llama Bellas Artes Ozumba. Es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Están ubicados en calle Sor Juana, Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal en Ozumba. Tienen un horario de miércoles a lunes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, e Instagram, Bellas Artes 855, perdón, ahí en Instagram, Bellas Artes 855. Y creo que tienen un evento de rock, se llama el evento Rock and Roll Experience, el sábado 30 de octubre a las 7 de la noche, exclusivo para 20 personas, o bueno, me imagino que es el cupo limitado, 20 personas, en donde van a hacer un homenaje a la época dorada del rock and roll. Transmisión de radio en vivo, reservaciones al 5529-067435. Por ahí, si ustedes quieren asistir al evento, se lo repito, es el 30 de octubre a las 7 de la noche, reservaciones al 5529-067435, homenaje a la época dorada del rock and roll. Y bueno, ya nos vamos, esto ha sido todo, gracias por sintonizarnos, se quedan en la frecuencia del 97.3, Laboradora Radio, Ameca Meca, Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos,